Tus noches las pasás con Sergio. Despiertos. Despiertos. Hasta las 6, Sergio Marino, en Radio 10. Si lo escuchaste al aire, lo encontrás en Facebook. Sumate a la comunidad de Radio 10. Facebook.com/Radio 10. Destino San Javier presenta su nuevo álbum Instinto, en vivo. 10 de mayo, Teatro Ópera Orbis. Entradas en venta por sistema Ticketek y en boleterías del teatro. No te pierdas la revelación del folclore. Destino San Javier. 10 de mayo, Teatro Ópera Orbis. Mirá el modelo 79 que compré. Volvía del súper, lo vi y ahí mismo solté las bolsas porque sentí un flechazo en todo el cuerpo. Como cuando te conocí. Pero más como una molestia que se expandía desde el cuello hasta los hombros. No, Pablo. Debe ser una contractura lo que sentiste. ¿Por qué no tomas un Actron? Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Toma Actron Rapid Acción. Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente, aliviándote cuando más lo necesitas. Actron Rapid Acción. Alivio que no se hace esperar. Prepárate, vas a probar algo único. Menoyo presenta su mejor creación. Nuevo acheto balsámico reducción Menoyo. Un acheto más cremoso, un sabor irresistible, 100% genuino. Próbalo, Menoyo. Siempre encontramos el camino para salir adelante. Y hoy ese camino te lleva a beneficios especiales para que te subas a tu Chevrolet S10. Aprovecha este momento y tené la tuya entrando a chevrolet.com.ar. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Ven a disfrutar Friar, comida rica todos los días. Todos los días. Friar es la familia, Friar son los amigos, disfrutar. Friar, comida rica todos los días. Ven a disfrutar Friar. Radio 10. Siempre noticias. Hora 6, 31 minutos en Buenos Aires, la temperatura 15 grados una décima. Mauricio Macri valoró la revolución de las mujeres. El presidente pidió que salga la verdad y destacó el cambio de época respecto a la violencia de género. Quiero volver a destacar la valentía, el coraje de las mujeres que están llevando a cabo esta revolución. Y también te quiero decirles que no hay que tenerle miedo a la verdad. No tenemos que tenerle miedo a la verdad, y se los he dicho en todos los planos de la sociedad en la cual estamos viviendo. Que salga la verdad es algo sanador, es algo curador. Y es bueno que estemos hablando de los temas reales, verdaderos, que afectan la vida diaria de cada uno de nosotros. Hay un cambio de época, hay un cambio de visión. Y lo que antes parecía normal, ya no lo es. Aquello que pensábamos que era natural, no corresponde. Y de esto se trata este debate que comenzó y que no vuelve para atrás. Y que todos los días vamos a dar un paso adelante. Cuatro allanamientos con detenidos en Constitución por venta de droga. Néstor Roncaglia, titular de la Policía Federal, detalló que son personas trans que mediante el ejercicio de la prostitución cometían el delito. Son cuatro allanamientos. La mayoría de ellos son todos lugares conocidos como conventillos y hoteles tomados. El comercio de drogas se da de una manera que ya es conocida, que son personas trans que ejercen públicamente la prostitución y en realidad el vínculo no es sexual, sino que se producen transacciones de venta de drogas de una manera muy simple. Conversaban y después al cliente lo introducían, como en este caso, por una escalera, lo mantenían en una habitación y les proveían y le vendían la droga. En este caso tenemos los cuatro lugares, la actividad es así, de esa manera. Toda la zona de Constitución, ¿sí? Un allanamiento acá sobre Salta, sobre la calle Constitución a 1700, sobre Tacuarí a 1200 y sobre Brasil. El tiempo en Radio 10. Cielo algo parcialmente nublado en Buenos Aires, el viento leve del sector sur, luego de direcciones variables. La temperatura en capital 15 grados una décima, humedad 71%. Más información en ámbito.com. Radio 10, siempre noticias. Daniel Aprile, en Radio 10. Lore, creo que siento algo muy fuerte por vos. No sé, recién, mientras llevaba las cajas al depósito, te miré y empecé a experimentar como un torbellino de sensaciones en el cuerpo, que se sentía más bien acá en las lumbares. Creo que te amo. No, Juan, eso debe ser un dolor de espalda. ¿Por qué no tomas un Actron? Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Toma Actron Rapid Acción. Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente, aliviándote cuando más lo necesitas. Actron Rapid Acción. Alivio que no se hace esperar. Destino San Javier presenta su nuevo álbum Instinto en vivo. 10 de mayo, Teatro Ópera Orbis. Entradas en venta por Sistema Ticketek y en boleterías del teatro. No te pierdas la revelación del folclore. Destino San Javier. 10 de mayo, Teatro Ópera Orbis. Arrancó la promo de Hellmann's, el artista del sándwich. Comprá cualquier producto Hellmann's y escribime por WhatsApp al 11 56 45 43 21. Hay premios instantáneos de hasta 20 mil pesos y recetas para hacer de tus sándwiches una obra de arte. Entérate más de cómo participar en hellmanns.com.ar. Hellmann's, el verdadero placer está en el sabor. Promoción sin obligación de compra, válida únicamente en la República Argentina, con excepción de las provincias de Salta, Río Negro, Neuquén y Mendoza. Desde 15 del 10 de 2018 hasta 14 del 12 del 2018. Para más información consultar en hellmanns.com.ar. No sabes, estaba bajando unas bolsas del auto y veo a alguien en el río haciendo windsurf. De golpe me quedé inmóvil. Como cuando el mundo se detiene y una fuerza de atracción no te deja mover, pero más como en la cadera. Creo que quiero ser windsurfista profesional y dejar el último año de derecho. Romy, me parece que eso es más un dolor de cintura, ¿no? ¿Por qué no tomas un Actron? Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Toma Actron Rápida Acción. Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente, aliviándote cuando más lo necesitas. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Daniel Aprile, en Radio 10. ¿Usás una prótesis dental removible? Disfruta de los beneficios de Corega Crema Adhesivo por menos de 4 pesos por día y probá la diferencia. Corega, nunca dejes de sonreír. Considerando el precio sugerido de venta y un consumo promedio de 1 gramo por día durante 70 días para Corega Crema 70 gramos, para más información consulte en www.corega.com.ar. Siempre encontramos el camino para salir adelante. Y hoy ese camino te lleva a beneficios especiales para que te subas a tu Chevrolet S10. Aprovecha este momento y tené la tuya entrando a chevrolet.com.ar. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Acabo de diseñar mi primer departamento. No es muy lindo. Pero cuando subí los 7 pisos por escalera con la mochila cargada y lo vi, empecé a sentir un cosquilleo en el cuerpo, como mariposas, ¿viste? Pero no tanto en la panza, más en la zona de las lumbares. ¡Ay, fue amor a primera vista! Ay, no, Julia. Debe ser un dolor de espalda. ¿Por qué no tomas un Actron? Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Toma Actron Rápida Acción. Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente, aliviándote cuando más lo necesitas. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Prepárate. Vas a probar algo único. Menoyo presenta su mejor creación. Nuevo Aceto Balsámico Reducción Menoyo. Un aceto más cremoso. Un sabor irresistible, 100% genuino. Próbalo, Menoyo. Desde las 7, Darío Villarruel te acompaña con Secreto de Sumario. Seguí en Radio 10. Radio 10. Siempre noticias. Es la hora 7 en Buenos Aires, la temperatura 15 grados una décima. Hoy vuelve a subir el subte, viajar cuesta 14 pesos con 50, en lo que va del año ya aumentó un 93,33% y seguirá su camino ascendente hasta febrero, cuando completará un aumento del 120% en apenas 11 meses, también sube el premetro. Un senador de la Cámpora renunció a su banca tras ser denunciado por abuso sexual, se trata del legislador Jorge Romero, una militante lo denunció hace un año por encerrarla y obligarla a practicarle sexo oral. Anunció su dimisión en las redes tras el estallido del caso Juan D'Artés. El dólar cerró la semana en torno a los 39 pesos con 30. El economista José Castillo dijo que por la fluctuación de la moneda difícilmente se dispare hacia fin de año. En esta semana subió 70 centavos, que es un dato un poco más grande. El gran problema es que el dólar está sostenido desde el 1 de octubre en esta banda por medio de algo que es una bicicleta financiera con tasas de interés muy, muy elevadas, totalmente artificiales, pero esto es poco sostenible en el mediano plazo. Por lo tanto, si uno preguntara qué va a pasar de acá a fin de año, bueno, de acá a fin de año vemos estas fluctuaciones, difícilmente se dispare. Ahora, lo que no nos animamos a responder es qué pasaría en el mes de abril, en el mes de marzo. El tiempo en Radio 10. Luego parcialmente nublado, el viento leve del sur, luego direcciones variables, la temperatura en Buenos Aires 15 grados una décima, humedad 71%. Más información en ámbito.com.

stock para las sucursales Disco de Cava, GBA, La Plata, Venado Tuerto y Costa Atlántica. No incluye productos acordados con el gobierno. Ampliamos los créditos ANSES hasta 80 mil pesos. Si tenés una jubilación, una asignación familiar o una asignación universal por hijo, tenés un crédito ANSES. Podés pedirlo en anses.gov.ar para usarlo en lo que necesites. Se deposita directo en tu cuenta con la cuota más baja de todas. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentino. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Hace realidad tu viaje en turismosprinfield.com. Más info al 4208-1710. Llegó el momento que esperabas para tener tu Peugeot, porque nuestro Summer Sale trae beneficios exclusivos para vos. Peugeot 408 Allure, Pack 1.6, con un precio bonificado de 699.900 pesos y financiación hasta 300.000 pesos en 24 meses. Conocé más en nuestros concesionarios o en peugeot.com.ar. Ven a disfrutar Friar, comida rica todos los días. Friar es la familia, Friar son los amigos, disfrutar. Friar, comida rica todos los días. Ven a disfrutar Friar. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales Estrella de noche y de día. Arrancó la promo de Hellmann's, el artista del sándwich. Comprá cualquier producto Hellmann's y escribime por WhatsApp al 11 56 45 43 21. Hay premios instantáneos de hasta 20 mil pesos y recetas para hacer de tus sándwiches una obra de arte. Entérate más de cómo participar en hellmanns.com.ar. Hellmann's, el verdadero placer está en el sabor. Promoción sin obligación de compra, válida únicamente en la República Argentina, con excepción de la provincia de Salta, Río Negro, Neuquén y Mendoza. Desde 15 del 10 de 2018 hasta 14 del 12 del 2018. Para más información, consultar en hellmanns.com.ar. ¿Usás una prótesis dental removible? Disfrutá de los beneficios de Corega Crema Adhesivo por menos de 4 pesos por día y probá la diferencia. Corega, nunca dejes de sonreír. Considerando el precio sugerido de venta y un consumo promedio de 1 gramo por día durante 70 días para Corega Crema 70 gramos. Para más información, consulte en www.corega.com.ar. Podés pensar que ganamos una década o que la perdimos para siempre. Lo que no podés hacer es dejar que otro piense por vos. Radio 10. Todas las opiniones para que tengas la tuya. Radio 10. Siempre noticias. Es la hora 9:32 minutos en Buenos Aires. La temperatura 19 grados 6 décimas. Reemplazan el aporte estatal a la Iglesia por una contribución voluntaria. El nuevo sistema comenzará a aplicarse en forma piloto el año próximo en algunas escuelas y será extensivo a todos los cultos. Lo anunció el secretario de Culto, Alfredo Abriani. Carlos Tevez confirmó que seguirá un año más en Boca. El delantero dijo que quiere quedarse en el Ceneice para ganar la próxima Libertadores. Además felicitó a River por el título logrado en el Bernabé. Nos ganaron bien dentro de la cancha, señaló. El fenómeno del Niño se sigue evidenciando, uno de los motivos fueron las lluvias, así lo explicó el meteorólogo Cristian Garabaglia. Primero que es un niño que no termina de definirse, no está catalogado todavía como niño, si bien en las últimas actualizaciones que se hicieron justamente esta semana se elevó la probabilidad a que se desarrolle en un 95% para este próximo trimestre. Ya es inminente el desarrollo del Niño porque ya muchas variables están dando esta posibilidad, si bien todavía falta que algunas variables atmosféricas terminen de acoplarse a este fenómeno. Pero las tendencias que se manejan es que sería un niño débil, de a poquito van a empezar a sentirse los cambios en la circulación en nuestras latitudes, probablemente estas lluvias empiecen a tener algo que ver con este cambio que se está produciendo en la circulación general a nivel mundial con este niño que de a poquito empieza a dar algunas evidencias. Central de Tránsito 710. Sigue las demoras por un accidente en Avenida del Libertador, altura República de la India y reducción de calzada. Autovía 2, rutas 11, 63, 56 y 74 se presenta normal en ambos sentidos. Subtes y el Premetro operan con normalidad de acuerdo a su cronograma del fin de semana. El tiempo en Radio 10. Cielo algo parcialmente nublado en Buenos Aires, con viento leve del sur, luego de direcciones variables. La temperatura 19 grados 6 décimas, humedad 57%. Más información en minuto1.com. Radio 10. Siempre noticias.